Tema 11. El modelo de policía comunitaria y la planificación policial. El modelo de policía comunitaria con enfoque de seguridad ciudadana. Es muy importante para la policía boliviana el cumplir con el buen propósito de interactuar con la ciudadanía, bajo una filosofía de servicio de acercamiento a la población y tratando de crear una cultura de seguridad ciudadana. El modelo de policía comunitaria es el instrumento de planificación a mediano y largo plazo que incorpora a la policía boliviana con la finalidad de ayudar al razonamiento acerca de lo que se tiene y lo que se quiere en el futuro. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, caracterizado por un entorno complejo, competitivo y cambiante, se le reconoce un carácter estratégico, puesto que no se trata solo de prever un camino sobre el que habremos de transitar, sino que se buscan anticipar su rumbo y, si es posible, cambiar su destino. Dentro del modernismo organizacional, la policía boliviana busca acoplarse a las nuevas tendencias administrativas enfocadas a la satisfacción social, en el marco de una planificación integral de Estado. Esta herramienta de vital importancia para la institución del orden, plasmada en el Plan Estratégico Institucional, PEI, se constituye en un documento importante e imprescindible de gestión, que define el marco estratégico institucional con base en un diagnóstico institucional y en la revisión de su mandato legal, político y social. Policía planificador y proyectista. Es una herramienta que sirve para dar un ordenamiento lógico de las acciones que se proponen realizar las dependencias tanto administrativas como operativas de la institución policial. La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones, el protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el riesgo reduciendo la inseguridad para generar mayor índice de seguridad para la ciudadanía. El tema de seguridad ciudadana ha llegado a adquirir una importancia relevante en América Latina y en Bolivia a raíz de la creciente inseguridad que se vive en estos países. El incremento de la delincuencia, los homicidios y el crimen organizado provocan en la población un gran malestar, además de poner en evidencia la existencia de limitaciones estatales para controlar dichos fenómenos. Los enfoques relacionados con la problemática de la delincuencia y los modelos policiales para hacerle frente se pueden leer desde dos perspectivas. La primera señala que la reducción de los índices de la criminalidad y la delincuencia está ligada a políticas y leyes duras, lo que significa no tolerar ningún tipo de violación a la ley por menor que sea, aumentando las penas a las infracciones leves. Un segundo enfoque plantea que la solución responde a una serie de reformas policiales y políticas de establecimiento de lazos estrechos con la sociedad, en las cuales los agentes de seguridad pública debieran entablar esta relación con la ciudadanía. Se trata de la policía comunitaria o de proximidad. Policía que realiza rendición de pública de cuentas. La rendición pública de cuentas como una forma de prevención de posibles actos de corrupción, se constituye en una respuesta de complementación del sistema de control posterior a cargo de la Contraloría General del Estado con su instrumento normativo base, Ley SACO, de control gubernamental. Policía que realiza interacción permanente con autoridades locales y sociedad. El trabajo debe ser en equipo, debe existir una coordinación interinstitucional, policía, comunidad, autoridad local, instituciones-organismos, públicos y privados, para solucionar problemas que no pueden resolverse desde la función policial sino en el marco de la trilogía autoridades deptales y municipales, comandos departamentales de policía y la ciudadanía. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es una planificación, que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dados. Los proyectos se caracterizan porque cuentan con un propósito, se resumen en objetivos y metas, se ajustan a un plazo de tiempo limitado, cuentan con, al menos, una fase de planificación, una de ejecución y una de entrega. Principios rectores. El policía boliviana que utiliza el modelo de policía comunitaria debe aplicarlo en el ejercicio de sus funciones, donde se encuentre destinado y en cualquier punto geográfico de todo el territorio boliviano, cumpliendo los siguientes principios. Proximidad. El modelo de la policía comunitaria señala que se debe estar más cerca del ciudadano, para lo cual básicamente se utiliza real servicio de patrullaje realizado a pie o en bicicleta, siendo que las actividades desplegadas se realizan con el objeto de promover el acercamiento a su vecindad. Continuidad. El policía conscientemente debe intentar permanecer más tiempo en sectores asignados a la patrulla vecinal de manera que conozca a sus vecinos y los vecinos lo conozcan a él. Prevención. Como esencial del servicio de la filosofía del modelo de policía comunitaria, en la aplicación del mecanismo de interacción, conjuntamente el ciudadano debe identificar los problemas de inseguridad y convivencia, investigar las causas y elementos originadores de riesgo, formulando los procesos y actividades para atacar las causas y factores. Sistema de Planificación Integral del Estado, Ley número 777. La Ley No. 777 del 21 de enero de 2016 es la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, SPIE. La presente ley tiene por objeto establecer los mecanismos del Sistema de Planificación Nacional de Bolivia, y determina los procedimientos a realizar para la planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco del Vivir Bien. A su vez establece que el SPIE está conformado por los siguientes subsistemas. Planificación, inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo integral, seguimiento y evaluación integral de planes, Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones, Departamento Nacional de Planificación. La Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones elabora los planes referentes a la aplicación de la política general de la institución de acuerdo a sus fines y objetivos, coordinando todas las actividades en función de policía integral.